A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra. Bueno, y desde una oscura y gris Montevideo estamos yéndonos a México con Eduardo Victoria Baeza, que está allá en el norte del continente. Eduardo, buen día. Hola, Emiliano. Hola, Hernán. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo andas, Eduardo? Pues bien, bien. Mira, hablando de oscuro y gris, el panorama en México está oscuro y gris, no el clima particularmente. Me refiero a la tensión social, el clima político. Oscuro y gris. Fíjense que hace unos días asesinaron a dos funcionarios de alto nivel de la Ciudad de México, Jimena Guzmán y José Muñoz. Ella era la secretaria particular de la gobernadora de la ciudad, Clara Brugada, y él era el principal asesor de la gobernadora, gente muy cercana a la gobernadora de la Ciudad de México desde sus inicios en Morena y en el PRD. Estos dos funcionarios la fueron acompañando, y la secretaria particular concretamente pues ya tenía muchísimos años de trayectoria junto con la gobernadora y tomaba decisiones lo mismo que su asesor. Muchas veces los cargos más visibles son negociaciones políticas, sin embargo, la toma de decisiones a puerta cerrada se da entre estos personajes de gran confianza, como eran en este caso la secretaria particular y el principal asesor de la gobernadora. Así que fue un golpe directo a la gobernadora y al gobierno de la Ciudad de México. Un baño de agua fría, Hernán. Emiliano, audiencia, un baño de agua fría, fue una cubetada de agua helada, porque durante años nos vino diciendo Morena que en la Ciudad de México no había bandas de delincuentes, que había sí delincuentes y siempre hacían hechos aislados, pero que no había carteles como tal. Y los homicidios y los secuestros y las extorsiones se multiplicaban, y estos gobernantes nos venían diciendo que no, que eran hechos aislados, pero que no había como tal en la Ciudad de México un cartel o varios carteles operando. Después dejaron ver que sí que había algunos carteles, pero que estaban bajo control. Y creo que las cosas andaban muy bien en la Ciudad de México. La Ciudad de México era la joya de la corona de Morena, básicamente. Y el bastión político, así como el Frente Amplio, el bastión es Montevideo, el bastión político y por lo tanto económico de Morena en la Ciudad de México y sus diferentes delegaciones, y todo marchaba según ellos en su realidad virtual muy bien, hasta que de pronto vino este baño de agua fría hace unos días, esta cubetada de agua helada hace unos días, en que un sicario muy profesional, porque ya los venía siguiendo desde meses con una pistola, con un silenciador, los esperó donde siempre detenían ellos, donde ella detenía a recogerlo a él, afuera de una estación de metro, y los esperó durante varios días hasta que vio el momento correcto y les disparó. A ella creo que le dio 8 tiros y a él le dio 4, y después se fue tranquilamente caminando, en un operativo muy bien hecho, que solamente pues puede haber sido realizado por, como les digo, un cartel muy profesional. No todos los carteles en México, porque ahora tenemos muchos carteles que se han atomizado, pequeños, medianos. Sin embargo, este tipo de operativos tan bien coordinados y con este nivel de profesionalismo, solamente lo pueden hacer algunos carteles grandes. Así que un golpe tremendo, tremendo, y como les insisto, una cubetada de agua helada a la narrativa que nos han venido diciendo en la Ciudad de México, y que nos deja a las claras, pues, lo que es el partido Morena, ya se están matando entre ellos. La gobernadora de la que estamos hablando pertenece a Morena. Uh-huh. Es una de los emblemas de Morena, Clara Brugada. Ella fue alcaldesa en Iztapalapa, que es, como les digo, un bastión de Morena. La delegación, una de las delegaciones más grandes de la Ciudad de México. La Ciudad de México se divide en diferentes delegaciones, son como alcaldías. Uh-huh. Y ella pertenece a unas alcaldías muy fuertes. Ella no iba a ser la gobernadora, la candidata. El candidato iba a ser Harchuf, el actual secretario de Seguridad. Ya era el candidato de Morena, sin embargo, por un tema de cuotas de género, sí, ella impugnó, y como hay un sector de Morena que está muy vendido a la onda woke, pues le impusieron que por un tema de cuotas tenía que ser una mujer, a pesar que el partido había elegido a este señor Harchuf, que ahora es el secretario de Seguridad, y la metieron. Sin embargo, siempre ha sido muy controvertida esta gobernadora desde que era alcaldesa, y por ahí algunos especialistas en materia de seguridad siempre han ligado a muchos de sus sostenedores, no a ella directamente, pero muchos de sus sostenedores, muchos de sus patrocinadores, con grupos de carteles en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene muchos carteles pequeños. El gobierno lo ha negado y lo ha negado y lo ha negado. Incluso ha negado la participación, dice que es muy marginal, de carteles grandes como el cartel Jalisco o como los Zetas o como algunos otros carteles grandes. Lo han negado permanentemente. Sin embargo, como les digo, en este momento, pues lo que estamos viendo es que hay carteles grandes operando y que algo sucedió en la interna en donde deciden eliminar, lamentablemente, desde la perspectiva humana, a estos dos funcionarios. Es algo que sucedía, lamentablemente, desde hace algunos años, venía sucediendo en el PRIAN, como le llaman, es que es la alianza entre el PRI y el PAN. Sin embargo, ahora vemos que también está sucediendo en Morena, y bueno, no nos van a decir que la verdad de lo que sucedió en un principio. Fíjense el nivel de ridiculez. En un principio culparon a la derecha, esa derecha abstracta que ellos inventan, que sin duda existe en México, pero culparon a la derecha así abstractamente. Esto es obra de la derecha por nuestra posición de izquierda. Pues, ¿quiénes? ¿Cuáles? Díganos. No, es la derecha, la derecha internacional, la derecha mexicana, la derecha. Son grupos de narcotraficantes, sin ninguna duda, y sin ninguna duda, como hemos venido señalándolo aquí, como se ha venido señalando en otros medios, como lo han venido señalando montones de periodistas, a los que incluso les ha costado la vida, analistas en muchos medios mexicanos, en medios internacionales, Morena está ligado a grupos de criminales, porque estos grupos de criminales han sido patrocinadores y sostenedores, y en este momento lo que vemos pues es un pedacito de la tenebrosa realidad, de la gris, oscura y tenebrosa realidad en las internas de ese partido, que está ligado a grupos de criminales sin ninguna duda. Y lo que estamos viendo en este momento pues lamentablemente es una guerra que incluso una lucha que incluso ya llega a los más altos niveles. No asesinas a los dos colaboradores más cercanos a la gobernadora de la Ciudad de México tan fácilmente como sucedió. Ahora hablan de, bueno, no traigan escolta. Es que aunque traigan escolta, este tipo de carteles tienen la capacidad para hacerlo. Tienen esa capacidad para hacerlo, tienen los recursos, tienen todos los medios para poder hacerlo. Así que es un golpe directísimo al corazón de la Ciudad de México, al corazón de la gobernadora de la Ciudad de México y al corazón de Morena, porque, como les digo, la Ciudad de México es el bastión político, económico, particularmente de Morena y de la presidenta de la República, quien fue la gobernadora hasta hace muy poco de la Ciudad de México. Así que en cuestión de, lamentablemente, de segundos, se les cayó la narrativa de que en la Ciudad de México no había carteles, o los que había eran muy pequeños y que no pasaban estas cosas. Pasan todos los días con los ciudadanos de a pie, secuestro, extorsión, robo, todos los delitos que ustedes se quieran, que todos los delitos que están en el Código Penal, y sin embargo en este momento, bueno, pues ya pudimos ver cómo se están matando entre ellos. Eduardo, salieron de Estados Unidos incluso a hablar de esto, ¿no? Marco Rubio, nada menos, que la cuestión de los cárteles en México, ellos lo tienen más claro que nadie. Ellos tienen toda la información, ellos tienen toda la carpeta de cada uno de los funcionarios de la Ciudad de México, ya lo dijeron, y en su momento la van a hacer pública, como sucedió con la gobernadora de Baja California, que también le quitaron la visa estadounidense a ella y a su esposo, y la presidenta pues fue a arroparlos y simplemente pues dijeron, es la derecha no nos quiere, la derecha internacional nos está haciendo la guerra por nuestra gran posición de izquierda, y eso fue lo que dijeron, y eso fue lo que dijeron ahora también con este asesinato, y lo salieron a arropar. La verdad es que tienen nexos, vean las biografías de estos personajes, vean cómo viven, han tenido nexos, por lo menos el partido Morena ha tenido nexos, aquí se ha señalado por todos lados, hay investigaciones serias que lo han señalado por todos lados con hechos. Lo que estamos hablando aquí es básicamente la información que tenemos, la información que tiene cualquier ciudadano que se acerque a los principales medios y pueda cotejarlo en el tiempo. Ha venido sucediendo esto, estos funcionarios antes eran del PRI, del PAN, ahora son de Morena. Sí, ha venido sucediendo y va a seguir sucediendo. Estados Unidos lo está señalando, tiene esa carpeta y en su momento la va a hacer pública. Por cierto, a uno de los principales cantantes de México, una música que en lo particular me parece deleznable, asquerosa, horrenda, son estos narcocorridos. Y no solamente tocaban narcocorridos, pero eso es lo que últimamente le estaba dejando más dinero y por eso también lo hacían. Claro. El Julián Álvarez le quitaron la visa. No va a poder estar en los Estados Unidos, y así va a estar el gobierno de Donald Trump cazándolos, ¿no? Uno por uno, pero tiene una carpeta, porque tiene los medios para hacerlo, claro, evidentemente, de inteligencia, tiene una carpeta de cada uno de ellos, y en su momento la va a hacer pública. Así que es muy lamentable, y como tú ahorita señalas, pues sí, abona a la presión que estamos sintiendo desde los Estados Unidos. Parecería que los Estados Unidos presionan, en México presionan, por la presión de los Estados Unidos, y este grupo reacciona. Bueno, Eduardo, en otro aspecto de la realidad de México, hay paro nacional de los trabajadores de la educación. Y eso está terrible. Terrible porque es otra cubetada de agua helada a la realidad virtual de Morena, a la realidad virtual de estos que se consideran la ultra izquierda, más izquierda y todo lo demás. O los que señalamos somos unos traidores, o los que critican son unos ultraderechosos. No hay más. Fuera de Morena, o eres un traidor, o eres un derechoso espantoso. No hay de otra para ellos. Ellos son la izquierda total. Bueno, pues la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un grupo clasista y combativo del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Esta coordinadora surgió hace unos años, como en 1979, ya bastantes años, 78, 79, para hacerle frente al charrismo, para hacerle frente al sindicato amarillo del Sindicato de los Maestros. Y es muy clasista y muy combativa. Gracias a la CENTE, no se ha privatizado la educación en México. La verdad es que hay mucho que agradecerle a la coordinadora. No se ha privatizado la educación en México. Gracias a esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación es que podemos tener todavía educación pública en México de mediana calidad. La verdad es que no se impulsaron las reformas a fondo que querían impulsar los neoliberales gracias a esta coordinadora. Hay mucho que agradecerle a los maestros de la coordinadora y a la lucha que han tenido. Les ha costado la vida en ocasiones. Su forma de lucha es dura, es fuerte, porque no hay de otra, pero la verdad que sí, en algunas regiones del país en donde hoy no habría ni una escuela, ¿no? Gracias a ellos, gracias a la lucha de esta coordinadora, es que la hay en regiones como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, en donde, como les digo, no habría ni una, si casi no hay, no habría ni una escuela rural. Entonces, gracias al esfuerzo y la tenacidad de esta coordinadora, hay mucho que agradecerle a la coordinadora. Bueno, ellos se van al paro nacional, pero hacen bloqueos. El primer bloqueo que hacen tienen una capacidad de movilización grande. Uh-huh. Y hacen un bloqueo en la mañanera de la presidenta y le tumban la mañanera. Esto no había sucedido. Con López Obrador no sucedió. Sucedió ahora que le tumban la mañanera a la presidenta. O sea, no dejan que la presidenta controle la agenda. Porque seguramente en esa mañanera la presidenta lo que iba era minimizar y todos los medios iban a utilizar pues, la noticia que diera la presidenta minimizando esto, ¿no? Sin embargo, inteligentemente bloquean Palacio Nacional con la gran movilización que tienen, bloquean Palacio Nacional y tumban la mañanera, impiden que lleguen muchos periodistas a la mañanera y la tumban para ser ellos quienes controlen la agenda. Así que por ahí vemos que lo están haciendo con una muy buena estrategia. Después bloquean diferentes arterias de la Ciudad de México, bloquean el aeropuerto. Y lo que están ellos peleando, lo que está buscando la coordinadora, son cosas muy importantes para la vida y el futuro de los trabajadores en México. El hecho de que, y ustedes por ahí tuvieron esa lucha hace poco, se vuelva a las pensiones solidarias y no a estas pensiones de fondos de retiro individual. ¿Sí les suena todo eso por allá? Sí, claro. Bueno, de acuerdo a los estudios, estos fondos individuales lo único que van a generar es que cuando te retires con una pensión, una jubilación muy mala, que no te va a alcanzar para nada. En cambio, con el fondo controlado, solidario por la propia caja de los trabajadores y no por un banco, las jubilaciones, cuando te toque el tiempo de pensionarte y jubilarte, van a estar por lo menos, te van a poder por lo menos dar para vivir. Entonces, lo que ellos están buscando, lo que está buscando la coordinadora, es que se regrese, que se reforme esa reforma neoliberal que quitó el fondo solidario. Bueno, que se quite esa reforma, que se borre y que se vuelva al fondo solidario, que se quite, que se le quite a los bancos básicamente el control de las pensiones, de los fondos de los trabajadores, porque cuando los trabajadores se jubilen, la jubilación les va a ser muy baja. Básicamente vas a tener un dinero que no te va a alcanzar ni para llegar a medio mes. Básicamente esa es la realidad. Y también se le está pidiendo al gobierno que la jubilación sea del 100% del sueldo con el que estás llegando cuando te retires. Porque la realidad es que cuando te jubilas, los maestros cuando se jubilan, y todo México anda así, cuando te jubilas, te van a dar más o menos un 60, 60 y tantos, casi 70% no más de tu sueldo. Y encima, con lo que hayas ahorrado en una cuenta individual, que pues es nada. Entonces, básicamente vas a tener una pérdida de sueldo brutal, brutal, ¿no? Como te digo, no te va a alcanzar ni siquiera para llegar a fin de mes. Entonces, es una lucha justa la que está teniendo la coordinadora. Pues no puedes mandar a todos los jubilados, a los maestros jubilados que se van a jubilar con un futuro, como tú decías ahora, del clima de Montevideo, oscuro, gris. Pues ¿cuál es tu perspectiva para cuando te retires? ¿Tener menos de la mitad de tu sueldo y una jubilación de un 30% de tu sueldo? Claro. No te vas a poder jubilar jamás. Vas a tener que seguir buscando changas por ahí, por allá, embolsando en un supermercado, que es donde le dan trabajo a las personas de la tercera edad en México, embolsando en un supermercado por propinas. Ese es el futuro de los maestros de México. Eduardo. Entonces es muy loable lo que está haciendo en este momento la coordinadora. Es una lucha justa, es una lucha necesaria. Y desenmascara la realidad de Morena. Morena, si fuera un partido de izquierda, hace rato que hubiera tumbado esa reforma neoliberal de los años 90, que le quitó a los trabajadores y a los maestros de México la posibilidad de una jubilación y un retiro digno. Si realmente fuera un partido de izquierda, pues le quitaría eso a los bancos y volvería a como estaban las pensiones solidarias, los fondos solidarios, para que la jubilación sea una jubilación digna. No lo va a hacer Morena, no lo quiere hacer, no va a tocar a los bancos. En un principio la presidenta de la República ni siquiera lo recibió en Palacio Nacional, así, ni siquiera lo recibió. La prensa comenzó a atacarlos, comenzó a ponerlos como unos cavernícolas del paleolítico inferior, ¿no? en donde seguían haciendo esta lucha, en donde molestaban a todo el mundo cerrando calles y donde, bueno, los partidarios de Morena comenzaron a atacar a la coordinadora diciendo que están pagados por la derecha internacional para golpear al gobierno de mayor izquierda que ha existido en el país. Un gobierno tan de izquierda que no quiere tocar a la banca y que quiere mandar a millones de trabajadores, a millones de maestros, a una vejez en donde básicamente van a tener que estar pidiendo limosna. ¿Cómo la ven? Ahora, Eduardo, estábamos viendo acá en alguna nota de prensa de alguna agencia internacional también que se manifestaron enfrente a las puertas de algunos medios de comunicación como forma también de visibilizar, ¿no?, esta situación, algunas televisoras y estaciones de radio también, además de instituciones gubernamentales, ¿no? Ahora, uno escucha esto y pensaría, ¿no? Bueno, esto debería ser un reclamo de todos los trabajadores, ¿no? No solo de la coordinadora que nuclea a los trabajadores de la educación. Digo, para también recordar cada tanto, y está bueno, ¿cuál es la realidad sindical, digamos, ¿no?, en México? Sí, debería ser un reclamo de todos. Hay muchos grupos que están, o sindicatos independientes pequeños, que se están sumando también. Sin embargo, las grandes centrales sindicales no se están sumando. Sin embargo, hay simpatía por parte de la clase trabajadora, evidentemente, a esto, porque saben la jubilación que se les viene. Hay muchos pequeños sindicatos independientes que también se están sumando a este reclamo. Sin embargo, y esto es bien importante señalarlo, Emiliano, la coordinadora tiene una es clasista y combativa. Es digamos la facción sindical más grande y mejor organizada del país, con una visión marxista, marxista-leninista. Esa es la realidad. Hay un contenido ideológico muy fuerte, claro. Como con los estudiantes de las normales rurales, aquí hay un contenido ideológico muy fuerte. Cuando falta ese contenido ideológico, es que comenzamos a ver todo lo que hemos visto en Uruguay, o vemos aquí en México o en algunos otros lugares del mundo, en donde comienza esta posverdad y comienza este posmodernismo y este progresismo a tener el control, y al final pues estos socialdemócratas de derecha salen con la suya y terminan un montón de nada. Entonces es importantísimo, no solamente evidentemente la organización, pero que sea una organización ideologizada. De lo contrario, no va a ningún lado. En este momento hay una buena organización, ya tiene muchos años evidentemente que la coordinadora la tiene, con una ideología con una ideología dirigiendo, ¿no?, dando la orientación. Entonces, en este momento, bueno, pues lo que estamos viendo es una muy buena organización, como ya nos tiene acostumbrados la coordinadora. No se olviden que la coordinadora hace unos años fue la que detuvo la reforma de Enrique Peña Nieto, y ahí estaba también Morena y todos estos ahí metidos con ellos de oportunistas. Ahí estaba Claudia Sheinbaum, ahí estaban todos estos ahí metidos en el oportunismo, como es el signo que los caracteriza a todos estos. Ahí estaban de oportunistas. Ellos fueron, la coordinadora fue la que detuvo la reforma de Enrique Peña. Entonces, lo que busca ahora la coordinadora es que se le quite a los bancos esos fondos de retiro individual y vuelva a ser una pensión solidaria, para que exista una jubilación, una pensión digna, que te dé la capacidad de vivir y no estar de viejito pidiendo limosna. Y lo otro es un aumento del 100% del salario. El gobierno ni siquiera lo recibió en un principio, y después propuso una semana más de vacaciones, queriendo pues cooptarlos con una semanita más de vacaciones y 9% de aumento, y el gobierno dice que no tiene más dinero. Bueno, no tiene más dinero, pero ¿qué pasa con el tema de quitarle a la banca el tema del dinero de los trabajadores? Que cada que recibes tu sueldo, cada quincena, te están haciendo un descuento para el banco. El banco está llevando una parte muy grande. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué está haciendo el banco con ese dinero? ¿Cómo lo está administrando? Son millones de trabajadores que están, al menos en México, son millones de trabajadores que están aportando cada quincena, le están dando plata a un banco. ¿Por qué cuando te vas a jubilar o a retirar, el banco te da tan poquito? Pues, ¿qué hizo con ese dinero? Pues mucho dinero que reciben por hacer nada cada quincena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues vean cómo viven los ejecutivos de los bancos, vean los millones de dólares que tienen de sueldos, vean los millones que aportan a las campañas. No nos hagamos tontos. Esa es la realidad que pasó en los 90s del neoliberalismo. Y si Morena y otros partidos por allá también en Sudamérica fueran verdaderamente de izquierda o tuvieran, como decimos en México, tantita madre, no condenarían a los viejos, no condenarían a los mayores que ya pusieron gran parte de su esfuerzo y su trabajo a una vejez indigna. Esa es la realidad. Así que la lucha de la coordinadora está en todo lo correcto, hay que apoyarla, y nuevamente un balde de agua fría para Morena, otra vez que lo ubica en su realidad. Así que esta semana ubicaron bien ubicadito Morena, bien caracterizadito en su realidad. Es un partido aliado a los criminales, y ya se están matando entre ellos, y es un partido que protege a la banca, por lo tanto no es en lo absoluto de izquierda, y que incluso la defiende. Así que pues eso es lo que es Morena. La última semana se les cayó la máscara, se les cayó el teatrito, y ahí tenemos lo que verdaderamente son. Y otros por allá por Sudamérica también son igualitos. Sí. Eduardo, estamos llegando a las 12 del mediodía. Nosotros te mandamos un abrazo, te agradecemos como siempre. Y bueno, la semana que viene nos volvemos a contactar para seguir viendo cómo avanzan todos estos temas, ¿no? Porque no son temas aislados los que hablamos semana a semana contigo, sino que también van teniendo un desarrollo. Seguro, ahí estamos la semana que viene. Saludos. Hasta entonces. Y va enterrado, se enterró hasta la tierra.